que aprendas a multiplicar los dulces besos que tú sabes dar. Siempre que beso tus labios divinos, se viste de encanto mi gran ilusión. Dame otro beso de tu boquita y no dividas tu corazón, porque si repartes tus besos a otros, mi vida sería la tierra sin sol. Quiero que aprendas a multiplicar, que consideres mi gran emoción. Bésame pronto y seré feliz, pues yo sin tus besos no puedo vivir. Dame otro beso, cariño. Dame otro beso, mi amor. Dame otro beso, cariño. Dame otro beso, mi amor. Oye bien, negrita. Cosa seria, muchacho. Dame otro beso, mi amor.